Gimnasia verbal, algo y nada. Annie, how's it going? Hello, I'm fine. Good. What's up with you today? Not a lot. I'm just really excited about getting going with today's class, if you're ready. I'm ready. You're willing to help me with this? Of course. You're willing to suffer? Yes. Good. Okay then, today we're going to look at how we say algo and how we say nada in English. Let's start then with algo. Now this depends, of course, in English, whether we're talking about algo within an affirmative context or within the context of a question, okay? When it's within the context of an affirmative statement, we always translate algo as something. Mm-hmm. Okay? Okay. So let's have a look at a few examples of some affirmative statements then, containing the word something. I'll give you some Spanish sentences and I want you to give me the equivalent in English, okay? I'll give you the first example just to help you. Comeré algo en la estación would be, I'll eat something at the station, okay? Ojo con la pronunciación también de la palabra something. No se dice something, sino something, okay? Bajando la mandíbula, como siempre decimos. All right. Bien, te toca. Quiero hacer algo al respecto. I want to do something about it. I want to do something about it. Muy bien. Hay que hacer algo respecto a este problema. Something has to be done about this problem. Perfecto. Something has to be done about this problem. Hay algo en él que no me gusta. There's something about him I don't like. There's something about him I don't like. Y el último. ¿Tienes algo entre los dientes, Annie? You've got something stuck in your teeth. Good, you've got something stuck in your teeth. Or simplemente, you've got something in your teeth. I always tell people when they have something in their teeth, by the way. Yes. Always. It doesn't matter who they are, I always tell them, you've got something stuck in your teeth. Because I always think that if that person finds out, que si se entera, mm-hmm. they find out later on in the day, and they knew that I knew, they would feel annoyed. Yeah. No? Pasamos a anything, okay? Mm-hmm. Anything is the way we say something within the context of a question, okay? Por ejemplo, ¿viste algo? Did you see anything? All right. Okay. ¿Pasó algo interesante? Did anything interesting happen? Muy bien. Y una vez más, vamos a atraer vuestra atención sobre la pronunciación de la palabra anything. Se dice anything y no anything. ¿Mm? Mm-hmm. No es any como tú, sino any. Bien. ¿Aprendiste algo? Did you learn anything? Did you learn anything? Good. ¿Hay algo que te da miedo? Does anything scare you? Good. Does anything scare you? Annie, does anything scare you? Not much. Ask me if anything scares me. Does anything scare you? Yes, getting things in between your teeth. Yeah? Get things stuck in your teeth, that scares me. Bien, ¿hay algo que pueda hacer? Is there anything I can do? Is there anything I can do? Okay, let's carry on with anything, but this time the meaning changes because anything can also mean nada, okay? Within the context of a negative statement. Okay. Okay, no me acuerdo de nada sería I can't remember anything, okay? Okay. Ella no compró nada. She didn't buy anything. She didn't buy anything. Muy bien, nunca he oído hablar de ello. I've never heard anything about it. I've never heard anything about it. Supongo que no te dirán nada nuevo. I don't suppose they'll really tell you anything new. Muy bien, I don't suppose they'll tell you anything new. In English, we always say, I don't suppose. And then the next verb in the affirmative. In Spanish, you say it the other way round. You say, supongo que no. Mm-hmm. En inglés es, no supongo que sí. Okay? All right. Pero significa lo mismo. Bien, la investigación no desveló nada de interés. Desvelar is to reveal. The investigation didn't reveal anything of interest. The investigation, con una V muy bien pronunciada. The investigation. Así. Didn't reveal anything of interest. The investigation didn't reveal anything of interest. Ahora, una cosa. Cuando nada es el sujeto de la frase, no podemos decir anything, ¿ok? Sino hay que decir nothing. Y como nothing es un elemento negativo en sí, el verbo que le acompaña, pues lo expresamos siempre en afirmativo, ¿ok? Por ejemplo, ya no se puede hacer nada para salvarle. En inglés sería, nothing can be done to save him now, ¿ok? All right. Can you read the next one? Realmente, ya nada tiene importancia. Nothing really matters anymore, ¿ok? Y una vez más, la pronunciación de esta palabra tan común suele presentar problemas para los españoles, porque dicen siempre nothing, es nothing. Ok. Una vez más, bajando la mandíbula, ¿ok? Vale. Bájatela, venga. Nothing. Eso es. Nothing, muy bien. Nada sabe como el jamón ibérico. Y ahí diría quite like, en vez de like. All right. Nothing tastes quite like Spanish jam. Muy bien. Nothing tastes quite like Spanish ham. Jam. Una cosa muy importante porque jam es mermelada. Mermelada, I okay? know. So if you go to a restaurant and you ask for jam with your aperitif, people might think you're a bit weird. Okay? So it's ham. Y no se dice tastes, sino tastes. Again. Tastes. Vale, la frase entera, por favor. Nothing tastes quite like Spanish ham. Good. No quedó nada tras el ataque. Nothing was left after the attack. Nothing. Attack. Mejor. Nothing was left after the attack. Good. No pudo pensar en nada que decir. Pues a ver, aquí no es el sujeto. Mm-hmm. Pero también, en vez de decir he couldn't think of anything to say, podemos expresarlo de otra forma, poniendo el verbo en afirmativo y empleando nothing. Okay. He could think of nothing to say. Muy bien. Excellent. Seguimos con anything, ¿vale? Antes, yo decía que cuando nada es el sujeto de la frase, hay que decir nothing. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, porque te lo dije hace solo dos minutos. Bien, pero anything puede empezar una frase. Lo que pasa es que su significado cambia. Ya no significa nada, sino cualquier cosa. Y esto es algo que los españoles suelen olvidar, ¿ok? Ok. Bien, anything al principio de una frase significa cualquier cosa. For example, cualquier cosa es mejor que trabajar los domingos. Anything is better than working on Sundays. Anything is better than working on Sundays, ¿ok? Y como se trata de una palabra bastante enfática, vamos a jugar un poquito con la entonación. Mm-hmm. O la intonación, mejor dicho. Okay? Anything is better than working on Sundays. Anything is better than working on Sundays. Good. Cualquier cosa puede afectar al rendimiento de las acciones. Pues sería share performance, ¿ok? Ok. Anything can affect share performance. Bien. Cualquier cosa valdrá. Te lo digo yo, porque eso es difícil. Anything will do. Anything will do. Muy bien. Cualquier cosa puede dañar la moral de los empleados. Es muy serio hoy la entrega. Cualquier cosa puede dañar la moral de los empleados. Anything can damage employee morale. Anything can damage employee morale. Good. Cambiamos. Con tu talento eres capaz de hacer cualquier cosa. Bien. Aquí es un ejemplo del uso de anything, pero como complemento de un verbo. ¿Ok? Uh-huh. Pero como el verbo va en afirmativo, ¿ok? Sabemos que significa cualquier cosa. Uh-huh. ¿Vale? Y no nada. With your talent, you're capable of doing anything. All right. Él no es quisquilloso. Come cualquier cosa. ¿Cómo decimos nosotros quisquilloso, Vani? Fussy. Muy bien, pero muy mal pronunciado. Y por eso te lo pregunté, porque se dice fussy, ¿ok? Fussy. Una vez más, bajando la mandíbula. He's not fussy at all. He'll eat anything. Cualquier cosa. Ok. Ella está loca por cualquier cosa que tenga que ver con el cine italiano. She's passionate about anything to do with Italian films. Cuando en español decís que algo tiene que ver con otra cosa, nosotros decimos literalmente que tiene que hacer con esa otra cosa, ¿ok? Mm-hmm. Has something to do with, not to see with. Nunca decimos to see with, ¿ok? Ok. Ok, the next one. Yo haría cualquier cosa por poder jugar al tenis como él. I'd do anything to be able to play tennis like him. Él hará lo que ella quiera. He'll do anything she wants. Good stuff. Good stuff, Richard.